EDELSA, Grupo Didascalia, Español, Lengua Extranjera, Competencia Gramatical en Uso, Nivel A2. Autores, Carlos Romero Dueñas, Alfredo González Hermoso y Aurora Cervera Vélez. Tema 1. Los artículos. ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos, una niña y un niño. La niña tiene 8 años y el niño 6.